Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 1, la familia de Guzmán. La obsesión, es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diversos, desde la simple influencia moral, sin señales perceptibles exteriores, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. Altera todas las facultades medianímicas. Se manifiesta como mediunidad escribiente, por la obstinación de un espíritu en darse a conocer, con exclusión de todos los otros. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, colección de oraciones espirituales, número 81. Se conmemoraba todavía, en Francia, uno de los mayores acontecimientos que sacudieron sus destinos gloriosos y los destinos del mundo, porque ningún acontecimiento importante de Francia dejó jamás de irradiar fuera de sus fronteras. Napoleón Bonaparte, joven héroe de inolvidables batallas, el vencedor del Monte Notte y Mondovi, de Castiglione y de Arcole, de Rivoli y Marengo. Bonaparte, el primer cónsul del directorio famoso después de la caída de la realeza, sobre el cual tantas esperanzas reposaban, había sido coronado emperador de los franceses, bajo los más lisonjeros auspicios de un pueblo exhausto de aprensiones y de sufrimientos, pueblo que se estremecía por el trágico recuerdo de los días del terror, de la guerra de la Vendée, que regara de sangre la patria venerable. Era asunto preferido en todas las comunidades de Francia, la capacidad del gran general para conducir las riendas del gobierno a la altura conveniente a una nación civilizada, sus predicados de político astuto y sagaz, su osadía del soldado. Muchos nobles franceses exiliados desde antes de 1793, regresaban ahora a la patria nostálgicos y confiados, tolerando la usurpación del trono que, por derecho, pertenecía a los Orleans, esperanzados en una fruición de paz permitida por un gobierno más digno que el que un imperio que se pretendiera imponer bajo la inspiración de la Convención Nacional, mientras antiguos republicanos deponían opiniones liberales para servir al gran corso, que tantas glorias había conquistado ya para las armas francesas, elevando a la patria en el concepto mundial. Y, en la ciudad de Lyon, en un extremo de la gran nación, nacía aquel que sería el escogido de lo alto para ofrecer al mundo el mensaje del Consolador, que el Cristo prometiera a los hombres para consejero y protector en las asperezas de la existencia, Hippolyte Léon de Nizard Rivail, o Allan Kardec, autor de la codificación del espiritismo. Desde el día 2 de diciembre, fecha en que realizara la ceremonia de la coronación del emperador, el pueblo gozaba en las fiestas, confiado en el advenimiento de una realidad de paz, de labor y progreso del país, tinto en sangre de tantas víctimas, y exhausto de ver funcionar la siniestra máquina del doctor Guillotin, o sea, la guillotina. Muy pronto, tales esperanzas serían deshechas por una realidad igualmente de sangre, pues el emperador no correspondió a las esperanzas del pueblo, que aspiraba a la paz. Pero entonces, la alegría era inmensa y todos soñaban con aquello que solo existía en sus corazones. Entre los hidalgos exiliados en el extranjero, con la caída de la realeza y la persecución de los nobles, promovida por las leyes de la revolución, se destacaron por el número, los bretones, que por así decir, partieron en masa hacia el exilio o cayeron en la lucha sin gloria. Y, entre los bretones, acababan de regresar a la cuna natal los condes de Guzmán d'Albret y de Guzmán de Breux, los cuales, sensatamente previendo lo que sucedería en Francia con la toma de la Bastilla por el pueblo enfurecido, en 1789, se habían trasladado a tiempo para España por vía marítima, sin que ningún incidente les perturbase, pues viviendo en su castillo solitario a orillas del mar, en los alrededores de Vannes, en la Bretaña, les fue fácil escapar en embarcaciones inglesas que, en aquella época, se dedicaban al humanitario tránsito clandestino de pasajeros por las costas desde la misma Bretaña, cuidadosos de salvar del oprobio, de la deshonra y de la muerte, a la fina raza de la hidalguía bretona y francesa. Allí, pues, en España, permanecieron los de Guzmán de Albret y de Guzmán de Breux, encerrados en su palacio de Madrid, en donde llevaron una existencia recatada, durante el furor desencadenado por la Junta Revolucionaria radicada en París, amargándose siempre que las noticias atroces llegaban a España, cuando sabían que amigos queridos e hidalgos ilustres, habían sucumbido bajo la venganza de los revolucionarios, pero glorificando los cielos al constatar que ni una sola gota de sangre de los Guzmán había corrido ni siquiera habían sufrido depredaciones o confiscaciones en su apreciable residencia de Saint-Omer, en los alrededores de Vannes, en donde solamente algunos servidores habían quedado con el fin de cuidar la propiedad. Era la noche de Navidad. Exultaba la numerosa familia, por verse así reunida en el suelo patrio, pues hasta el primogénito de la casa, el vizconde Víctor Francisco, que pasara largo tiempo en el Oriente, regresaba ahora jubiloso, ostentado precioso pergamino de doctor en medicina y en ciencias esotéricas, curso que hicieron antiguas facultades de la vieja patria de los faraones, Egipto. Alrededor de la mesa se situaron todos para disfrutar la cena de Navidad, después de haber entonado himnos sacros apropiados para aquel momento. Se trataba de adeptos a la Iglesia Católica Romana, como buenos bretones que se enorgullecían de ser, con excepción de Víctor que, avanzado en ideales y convicciones obtenidas en estudios filosóficos de la escuela egipcia, rendía respeto a todas las creencias, considerándolas sublimes en esencia, pero reservándose el derecho de optar particularmente por la ciencia, que sería el ideal augusto de la renovación cristiana, aplicado al trascendentalismo de las antiguas doctrinas secretas que, desde épocas inmemoriales, descendía del infinito como revelaciones o inspiraciones, para aquellos que se habían hecho capaces de recibirlas, asimilarlas y practicarlas. Además del viejo conde José Hugo Francisco, y de su esposa Francisca María, se veían rodeando la mesa a Víctor Francisco, el joven filósofo médico, Andrea su hermana, linda niña de 15 años de edad, nacida en España al inicio de la Revolución, pero considerada francesa por tradición, la cual solamente ahora, realmente conocía al hermano mayor, a quien debería amar y respetar como el segundo jefe de la familia. Arturo y Alexis de Guzmán de Breux, los gemelos de 18 primaveras, sobrinos del conde José Hugo, hijos del conde René de Breux y de la condesa Amelia, ambos fallecidos, y además, de otras personalidades que, con idéntica debilidad, usaban el nombre venerado de Guzmán, que, desde el siglo XIII, se enorgullecía de su excelente descendencia. La familia se distinguía por la ternura, el respeto y la consideración que merecía, cuyos sentimientos serían el patrón de la felicidad que parecía irradiar de cada uno de aquellos corazones honrados, observadores de la justicia y del deber. En esa noche memorable, cuando ya un rico árbol de Navidad fuera despojado de las prendas que colgaban de sus ramas para alegría de los jóvenes de la casa y del pequeño número de comensales infantiles de las cercanías, se diría que todos aquellos amorosos personajes habían sido escogidos por destinos incomunes, quizá por triunfos singulares en sectores imprevisibles de la vida. La verdad era, no obstante, que había allí un grupo comprometido con las leyes de la providencia, por errores graves del pasado, y se reunían para reparaciones ineludibles y necesarias reformas personales. Durante el primero y el segundo brindis, la conversación en la mesa se limitó casi exclusivamente en torno a Víctor, su regreso del Oriente, sus estudios sobre ciencias esotéricas, sus peregrinaciones a los tradicionales lugares, que fueron testimonio de la vida de Jesús, sus investigaciones respecto al maestro nazareno, las esperanzas que Francia depositaba en Napoleón, y su reciente coronación como emperador de Francia. A petición de los presentes, Víctor disertaba sobre los principios de la doctrina que había adoptado durante su permanencia en Oriente, la inmortalidad del alma, su origen divino, la migración y la emigración de las almas, o sea, la reencarnación, la comunicación de los espíritus con los hombres, la curación de los enfermos por los procesos espirituales y magnéticos, las facultades del alma creada a semejanza de Dios por los valores de Él recibidos, las cuales deben progresar y perfeccionarse hasta el auge de las propias posibilidades, la necesidad de adquirir virtudes e integrarse con el bien, para la posibilidad de ventura entre los hombres. En fin, toda la larga y bella exposición de las enseñanzas de las doctrinas secretas, que en el Oriente tuvieron su cuna y que de allí se expandieron para reeducar y engrandecer a los hombres. Todos escuchaban al noble orador, encantados y sorprendidos, bebiendo sus palabras, como si se embriagaran en la revelación de premios celestes que transportaban sus almas. A cierta altura de la solemne ceremonia, y después del tercer brindis, el brindis de honor, hecho al natalicio de Jesús, el señor Guzmán d'Albret, pidiendo venia en actitud ceremoniosa, pasó a ser oído con religiosa atención, pues tales preámbulos indicaban asunto grave a ser comunicado a la familia, exclamó. Pasada que fuera la borrasca que violentó a Francia, comenzó diciendo él, estamos aquí nuevamente reunidos en esta gran noche, amados míos, reiniciando la tradición secular en nuestra familia. Doblemente jubiloso, me dirijo a vosotros, después de haberos invitado desde los cuatro puntos de Europa, para las conmemoraciones de esta noche, júbilo por teneros bajo mi techo después de tan largos períodos de angustia, y porque, retornando todos del exilio, será anunciado un noviazgo por los de Guzmán d'Albret. Se calló el orador a propósito, aguzando la curiosidad de la familia. Víctor, recién llegado, percibió que todas las miradas se dirigían a él, indagadoras. Se perturbó imaginando que los padres lo estaban sorprendiendo con una novia que él no pretendiera en absoluto, viéndose blanco de todas las atenciones. Extendió entonces, también él, la mirada escrutadora por la mesa, investigando quién de entre aquellos primos y primas allí reunidas tendrían la posibilidad de un noviazgo oficializado en aquella noche, pues le costaba creer que el padre tan amigo suyo no lo hubiera consultado en tan significativa emergencia. En efecto, era tradición de la familia Guzmán anunciar el noviazgo de sus jóvenes representantes en la cena de Navidad. Muchas veces, para esa singular ceremonia a la que daban un brillo especial, se reunían representantes de la familia, provenientes de toda Europa, en la residencia del varón que se comprometería de tal forma a uno y a otro de los prometidos, que les sería imposible retirar la palabra empeñada, a menos que se deshonrase ante el concepto de toda la familia. Allí estaban, en efecto, las jovencitas Lucía y Clara, lindas y alegres, de Flandes, el vizconde de Montalbán y sus tres hijos varones, el conde y la condesa de Guzmán de Oleven, y sus hijos Gracia y Fernando, de Baviera, y más representantes de la Lorena, de Alemania, de Austria, y de España, al paso que sobre Arturo y Alexis de Guzmán de Breux, no podía ser la sospecha de un compromiso de tal responsabilidad, toda vez que no habían alcanzado la mayoría de edad. No obstante, el anfitrión, conde José Hugo, después de verificar la emoción de los circunstantes, que continuaban guardando el más respetuoso silencio, continuó: hace más de 10 años que no venimos realizando esponsales en la familia de Guzmán. Ya es hora, por tanto, amados míos, de que los varones de nuestra raza mediten sobre la necesidad de continuar perpetuando nuestro nombre, que hace 6 siglos viene manteniendo la tradición honrosa de sus generaciones. Tenemos en estos momentos, esparcidos por Europa, 26 jóvenes de la familia de Guzmán en la edad conveniente para el matrimonio. En el intento de incentivar este significativo paso, la señora condesa, mi esposa, y yo, acabamos de concertar el compromiso de noviazgo para realizar las bodas de aquí a 3 años, de nuestros queridos hijos Alexis de Guzmán de Breux y Andrea d'Albret. Un murmullo discreto acogió la inesperada comunicación. Tomada de sorpresa, La joven Andrea titubeó mirando insistentemente al padre y al prometido que le daban, mientras éste, que desde la víspera había sido advertido por los tíos de la oficialización del acontecimiento, que muy grato era a su corazón, se levantó y se inclinó en venia dirigida a los tíos, y con visible emoción, exclamó gravemente: «Esa promesa me honra profundamente, señor conde, la que deseo ardientemente ver realizada en alianza perenne. La recibo con la más grata alegría de mi corazón, toda vez que mi gentil prima Andrea de Guzmán es merecedora de todo mi amor y de mi admiración». José Hugo sonrió con benevolencia y satisfacción, mientras Alexis proseguía agradeciendo la concesión de la mano de Andrea, y ésta se levantaba en señal de asentimiento. Entonces, fueron leídas las bases del contrato de alianza de las familias, que tenían como acatamiento la leal aceptación de los dos jóvenes y los bienes que cada uno llevaría al matrimonio. A continuación, el importante documento familiar fue pasado de mano en mano entre todos los presentes, recibiendo la firma de los testigos presentes, como si se tratase ya de un acto oficial a ser realizado dentro de 3 años. Entonces, los novios se aproximaron el uno al otro como exigía la ceremonia. Alexis besó respetuosamente la diestra de su prometida, sentándose a su lado risueño y encantado, mientras la cena proseguía, y era levantado el cuarto brindis, esta vez para homenajear las dos figuras, que se habían hecho blanco de las atenciones generales. Fue a partir de ese momento que Andrea de Guzmán pasó a ser atentamente observada por sus desconocidos parientes de Europa. Ella era hermosa y esbelta, de piel blanca y sedosa, como los pétalos de una camelia inmaculada, con cabellos de un rubio dorado que caían en guedejas encaracoladas sobre sus hombros, adornando la frente con anillos abundantes y caprichosos. Portaba un largo vestido blanco, a la romana, moda que acababa de ser lanzada por el imperio, durante la coronación de su majestad, pues Josefina Bonaparte, en el día de la coronación de su esposo, se había vestido así, evocando las modas femeninas y el Fausto de Roma. Leves tonalidades de azul celeste sobre el vestido blanco, delicado y centelleante, daban tonos dulcísimos a la silueta de Andrea, puesto que su vestido amplio y vaporoso, le daba un aspecto angelical de atrayente belleza. Pero, por encima de todo, eran los ojos de esa joven bretaña española, lo que impresionaba al observador, ojos profundos, rasgados en forma de almendra, de largas pestañas color castaño y de expresiones melancólicas, a veces asustadizos, cuyos iris, de una tonalidad azul fuerte, eran encantadores e incomparables en toda la familia. No obstante, el gemelo de Alexis, sorprendido con el compromiso aceptado por el hermano, se había puesto colorado al oír el anuncio hecho por su tío, crispando los dedos bajo el efecto de fuerte emoción, mientras su corazón se precipitaba en el pecho en pulsaciones dolorosos. Arturo amaba a Andrea tanto como su hermano, uno y otro no ignoraban lo que cada uno sentía en su corazón, y ese sentimiento tan noble y puro que se exteriorizaría en la vida espiritual, se había revelado ya en la infancia, mediante una ternura incomprensible al entendimiento humano común. Fue entonces, precisamente en el instante en que el conde José Hugo se levantaba de la mesa, dando por terminada la cena para que los invitados se prepararan para danzar en el noble salón, en donde otros invitados ya se encontraban, cuando Alexis ofrecía la mano a su linda prometida conduciéndola al salón susurrándole la aventura de la que se sentía poseído, cuando repercutió por el recinto, siendo oída por todos los presentes, una estruendosa y enervante carcajada, que repercutió por los 4 ángulos del salón. Desagradablemente sorprendidos, los comensales se volvieron indagadores, buscando localizar el insolente que así se comportaba en ocasión tan solemne, sin poder distinguir a ningún nuevo invitado, mientras el conde José Hugo, sorprendido pero conciliador, no demostrando excitación, exclamaba: «No, no os impresionéis con ese hecho insólito. Explicaré más tarde lo que eso significa». Andrea, temblando de emoción, procuraba refugio en los brazos maternos, exclamando, entre llanto convulsivo: «Es Él, Dios mío, siempre Él, mi verdugo, que en sueños o en vigilia, no me permite un solo día de verdadera satisfacción. Sí, madre mía, sé que Él reprueba mi casamiento con Alexis, y que será en vano que yo alimente esperanzas de felicidad. Sus preferencias son siempre para Arturo». La condesa la repelió, como si se avergonzase de la expresión de la hija ante los invitados. Andrea se resintió de la repulsa de su madre, que evitaba reconfortarla, pues sabía y comprendía que no era debidamente amada por aquella que le había dado el ser. Impresionante crisis de nervios sobrecogió a la joven prometida, postrándola. Estupefactos, los comensales no sabían qué pensar ante lo que presenciaban. ¿A quién se refería Andrea? ¿De quién hablaba, si ningún extraño a la familia había sido admitido en la ceremonia de la cena? No siendo los criados, que se mostraban aturdidos con el singular acontecimiento, ninguna otra persona podía haber llegado al recinto, a no ser que formas invisibles lo hubiesen asaltado, mientras su gemelo Arturo, abatido sobre una poltrona, movía nerviosamente los dedos sobre los brazos de la misma. En un momento dado, Alexis salió, penetrando en el recinto del oratorio particular que perteneciera a su madre Amelia de Guzmán, y a su abuela y se arrodilló ante el altar para orar, deshecho en llanto.